campos, por las calles, como un perro sin amo, siguiéndote la vista, voy de par en par, me pierdo entre las sombras, maldigo cada luz de la ciudad, te busco y no te encuentro, voy a desesperar. Mi condena es un moreno que se escucha en el zaguán, donde dicen yo te quiero, aunque tú no me des nada. Mi condena es un bolero de los que te hacen llorar, que penetra en lo más hondo de mi triste soledad. Triste soledad.